solo y triste en el dolor. En su mano una rosa desprendía paso a paso cada pétalo. No había razón de vida, sentía que moría en su felicidad. Ansiaba ver el día en que sus ilusiones fueran realidad. Su camino seguía mientras más se hundía en su soledad. El mundo no tenía lo que él quería hallar con afán. Y buscando alegría se encontró con Cristo en su soledad. Por ti sufrí en la cruz, dijo el Señor, para darte lo que el mundo no te dio. Solamente entrégame tu corazón. Y esa noche fue noche de amor para aquel pecador. La vida no tiene sentido, no tiene valor. Si en vez de darte rosas solo te da espinas que te traen dolor. Mira que Jesucristo con su mano amiga quiere darte paz. Entrégale tu vida y una melodía en tu alma nacerá. Su camino seguía mientras más se hundía en su soledad. El mundo no tenía lo que él quería hallar con afán. Buscando alegría se encontró con Cristo en su soledad. Por ti sufrí en la cruz, dijo el Señor, para darte lo que él no te dio. Solamente entrégame tu corazón y por siempre podrás encontrar lo que tu alma soñó.